tu lavadero de coches. Reformas John Enrique, Latinos FM y Urban Mix Radio. Reserva tu entrada en el 631-184-916 o en el 632-706-589. Disponemos de terrazas con cachimba, un concierto que no te lo puedes perder. Disfruta de la exquisita gastronomía de la Casa de Diego II. De lunes a viernes, menú diario. Primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-9141-4828, miércoles y jueves, cerrado por descanso del personal. La Casa de Diego II, siempre querrás volver. Producciones Elegant presenta, por primera vez en Valencia, a Gillo Sarante. Este domingo 5 de diciembre en Sala Madison, Polideportivo 23, Mazanaza. Puntos de venta, Barma Unanoa, Patacón Tostado, Pad Euforia, Ala Broster, Pan Campan, Elegant Disco y Restaurante Mi Gente Colombian Food. Gillo Sarante, en concierto cantando todos sus éxitos. Reserva 677-2483-62 y 631-8760-98. Organiza DJ Adrián y Producciones Elegant. Te lo vas a perder. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Febis Mañana, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Y empezamos con el tiempo para hoy. Atención, hace mucho frío en la ciudad de Valencia. Muchísimo frío. 10 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 16. Contamos con una humedad del 59%. Vientos 19 kilómetros por hora. Se alcanzan hasta 19 kilómetros por hora. Va a llover. La probabilidad es del 91%. De manera que al salir, no olvide el paraguas. Para hoy contaremos con un día mayormente nublado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Ya arrancando la mañana, vamos también con los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo sube y sube, $82.17, lo que supone un 0,097% en comparación con la jornada de ayer. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,792 puntos, cae un 0,26%. Es el comportamiento de la economía. A todo esto le añadimos también titulares que tienen que ver con la economía. Los convenios colectivos sectoriales promoverán planes de pensiones en las empresas. Alemania apuesta por la inversión pública, pero respetando el ajuste fiscal. La Unión Europea pide administrar la vacuna de refuerzo a mayores de 40 años. Bueno, tenemos una nueva ola, mejor dicho, de coronavirus rondando. No es que se haya ido el virus, sino que se ha mantenido y ahora hay un nuevo repunte. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Inmediatamente viene nuestro monólogo de actualidad, como de costumbre, repasando los principales hechos noticiosos del día. Es una jornada que nos llevará hasta las 10. Con esta temática, actualidad y entretenimiento. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. Comenzamos el Café Mañanero con nuestro monólogo de actualidad. Saludándoles donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, en el coche, en su oficina. Cuando hablo también de la gente que está trabajando, es la oportunidad para recordar a aquellos que no lo están haciendo, precisamente porque se encuentran en el paro. Bueno, siempre desde aquí les animamos a seguirlo intentando. Una oportunidad para todos. Comenzamos el Café Mañanero con nuestro comentario editorial. La pandemia de COVID-19. Ha agudizado la violencia contra las mujeres, tanto en sus hogares como en los espacios públicos. Es lo que alerta un nuevo informe de la ONU, especialmente en el apartado de mujeres, se llama ONU Mujeres, que destaca el impacto negativo de esta falta de seguridad en la salud mental y emocional de la población femenina. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy, el estudio destaca que casi una de cada dos mujeres informó que ella o una mujer que conoce había experimentado alguna forma de violencia desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Las mujeres que denunciaron estos datos tenían 1,3 veces más probabilidades de presentar un aumento de estrés mental y emocional que las mujeres no lo hicieran, porque me perdí aquí. Estoy leyendo textualmente el texto que ha publicado la ONU. Y voy ya a las conclusiones del documento. Basado en datos de encuestas realizadas en 13 países de las diversas regiones del mundo, muestran además que cerca del 25% de las mujeres se siente menos segura en el hogar y que los conflictos familiares han aumentado desde el inicio de la emergencia sanitaria. Lo que podemos concluir es que con la llegada de la pandemia se agravó la situación de la mujer en el contexto de la violencia que ha venido padeciendo desafortunadamente. Entonces, que esta fecha, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que hagamos de verdad honor al nombre de este día y que suponga un compromiso de la sociedad para eliminar la violencia contra la mujer. A todas las mujeres, un fuerte abrazo, en particular las que sufren la violencia de género, nuestra solidaridad y que sepan que no están solas. Hoy tendremos precisamente un especial en este espacio con motivo de esta fecha. Y encontramos de verdad una sociedad cada vez más consciente de esta problemática y se van sumando voces. Es el caso de los artistas. Se encuentra en esta ciudad Jorge Celedón, que va a ofrecer un concierto este viernes. Y en su más reciente trabajo discográfico incluye una canción que se titula Acércate al amor. Una canción inspirada precisamente en una experiencia de violencia de género que el artista observó hace mucho tiempo y años después la convirtió en una canción, y esta viene a ser otra de las canciones que suma a su repertorio con esta temática. De manera que Jorge Celedón se convierte en nuestro saludo musical. Yo no puedo pedir que paren la fusión, que bajen el telón, porque te voy a llorar, ni ponerme a aplaudir al ver tu corazón en medio del dolor, porque te tratan mal. Cálmate y ve, sobre todas las cosas, interés por la rosa que dejaron caer. Quédate mejor soltera, van a cambiarte el verano por la primavera. Quédate mejor soltera, tendrás de los arcoíris el color que quieras. Quédate mejor soltera, pondrán a tus pies la luna y un combo de estrellas. Quédate mejor soltera, hallarás quien te valore y no ese que hasta pega. Quédate mejor soltera. Acércate al amor. Una canción que aparece en el más reciente trabajo discográfico de Jorge Celedón. Sigo cantando al amor, así se titula. Ganador de Latin Grammy, nominado a los Grammy. Una producción extraordinaria. Pero en realidad lo que queremos rescatar de esta producción y de esta canción en particular es el mensaje, el compromiso en esa lucha contra la violencia de género. Hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. Sí, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es el título que da al día de hoy la ONU. Y precisamente coincide con una gira que está realizando Jorge Celedón por Europa y llega justamente a la ciudad de Valencia. Hoy la Asociación Por Ti Mujer precisamente le va a estar otorgando un reconocimiento muy importante al artista, porque se ha convertido en un aliado en la lucha contra la violencia de género, o por lo menos defensor de los derechos de las mujeres. Jorge Celedón. Enhorabuena al artista, un abrazo a todas las mujeres, en particular a quienes desafortunadamente han pasado por esta dura experiencia de sufrir la violencia machista, discriminación. Bueno, que esta sea la oportunidad para un punto y aparte, especialmente de parte de quienes maltratan. Y repito una vez más, que sepan que no están solas, que tienen el apoyo cada vez más grande de la sociedad, de los artistas, por ejemplo, que se van sumando con su voz, con su canto, con sus melodías. ¡Feliz día! ¡Un abrazo! Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Dale que Dios reparará tus alas y el pegador no te tendrá a su alcance si Dios va a cobijarte con su amor. Bueno, a propósito, más adelante estaremos hablando con Lucy Polo, presidente de la Asociación Por Ti Mujer. Hoy se van a llevar a cabo varios actos en Valencia, igualmente en España y en el mundo, en el marco de esta fecha. Y uno de esos actos lo estará, lógicamente, protagonizando la Asociación Por Ti Mujer, que tendrá un punto de información en la Estación del Norte. Recordemos, es la estación de trenes en el centro de la ciudad, pero también estará con otras actividades en la sede principal frente al al Estadio Mestalla, y también, bueno, muchos actos institucionales hoy en Valencia con motivo de esta fecha. Quédate mejor soltera. Sí. Quédate mejor soltera. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La sociedad, las instituciones, las mujeres, el conjunto de la población, debemos estar juntas, unidas y sin fisuras en la lucha contra las violencias machistas. Ha recalcado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante el acto institucional organizado este miércoles con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra hoy. El lema escogido por el Ministerio de Igualdad para la campaña de hoy, 25 de noviembre, es Juntas. Y con él se pretende, según ha explicado Montero, llamar a la unidad interinstitucional, intergeneracional, con el propósito de combatir una lacra que sigue destrozando vidas de múltiples formas. Bueno, es el mensaje con motivo entonces de esta importante fecha en la lucha contra la violencia de género. En materia de inmigración, destacamos que al menos 31 migrantes desafortunadamente han muerto tras naufragar en el Canal de la Mancha. Recordemos, en Francia, la embarcación en la que viajaban, según han informado fuentes de la policía. El naufragio se ha producido frente a las costas de Calais cuando los pasajeros intentaron llegar a Gran Bretaña. La operación de salvamento se activó después de que un barco de pescadores alertara de que había avistado a varios náufragos en las aguas del estrecho de Paz de Calais, según ha explicado la Prefectura Marítima local en un comunicado. Otra tragedia que encontramos en el contexto de la inmigración en Europa, o las migraciones, mejor dicho, en Europa. De América Latina, encontramos que el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, acusó este miércoles al presidente de Perú, Pedro Castillo, de socavar la libertad de expresión luego de que el mandatario amenazara con dejar sin publicidad estatal a los medios de comunicación que, bajo su criterio, desinforman y tergiversan. Concretamente, el mensaje que ha escrito Vivanco es el siguiente: el uso arbitrario de fondos públicos para premiar a aduladores del gobierno y castigar a críticos socava la libertad de expresión, escribió. Gracias por seguirnos. Es el Café Mañanero. Es la actualidad, es el entretenimiento a esta hora. Vamos también con otro apartado. Bueno, también, cómo no, hay la información de carácter internacional que no puede faltar en este espacio. Estados Unidos anunció que no se quedará de brazos cruzados si el régimen de Irán retrasa las negociaciones sobre su programa nuclear. El país persa volverá a las conversaciones en Viena con las potencias mundiales el próximo lunes, después de un parón de 5 meses tras la elección del presidente ultraconservador Ebrahim Raisi. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. También espacio para la información deportiva en el Café Mañanero, por lo menos anticipo. Titulares: el Real Madrid ganó y el Atlético perdió. Estamos hablando de la Champions. Se complica el Atlético de Madrid. No está eliminado porque en el grupo también el Porto perdió ante el Liverpool, que ya está clasificado. El Real Madrid, por el contrario, pues logró una victoria muy interesante que le permite clasificarse de forma anticipada a la siguiente fase. Vamos inmediatamente con los segmentos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Carlos Angulo, de manera que iniciamos este apartado. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos los segmentos en el Café Mañanero y lo hacemos con la nota ecológica. Ya está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. En este jueves 25 de noviembre nos encontramos con una noticia en la nota verde, que Barcelona a partir de ahora va a señalar a los comercios que brinden una alimentación no saludable. El Ayuntamiento de Colau encargó varios estudios que concluyen que hay un 40% de establecimientos en toda la capital catalana que no ofrecen productos saludables. No hay que ser gran observador para saber que estos son los barrios de renta más baja, no pueden acceder tan fácil a productos ecológicos o disponer de tiendas de alimentación especializada. Sin embargo, con el nuevo estudio por parte del Ayuntamiento de Barcelona, se presentaron las cifras de que más del 61% de los comercios de la ciudad ofrecen alimentos efectivamente saludables, frente al 39% restante que están brevemente indicados en los barrios de El Raval, El Gótico, La Dreta, La Vila de Gracia, entre muchos otros. Así lo resolvió el Instituto de Estudios Regionales Metropolitanos de Barcelona, quien también aseguró que la calidad del entorno alimenticio puede afectar directamente en el exceso de peso y en el desarrollo neuropsicológico de niños y adolescentes. Gracias, Carlos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero y vamos con noticias que tienen que ver con América Latina. Primer sorbo de actualidad en nuestro programa. Bueno, España afirmó que las elecciones regionales en Venezuela no han cumplido con las expectativas democráticas. El gobierno de Pedro Sánchez enfatizó en que persisten graves deficiencias como la inhabilitación arbitraria de candidatos de la oposición, el abuso de los recursos del Estado, el acoso desigual a los medios de comunicación, la falta de independencia judicial y el respeto del Estado de Derecho. Cambiamos de país. En Colombia, el gobierno, a través de su consejero para la paz, ha desmentido de que esté haciendo contactos con la guerrilla del ELN. Lo hizo en el programa La Noche de NTN 24. Que cesen las actividades criminales es lo que hemos dicho públicamente, Claudia. Que liberen a los secuestrados, que ya no secuestren más. Que dejen la actividad del narcotráfico, que no instalen minas antipersonal, que no recluten a menores. Hace 8 días, Colombia ganó la presidencia de la Convención de Ottawa, que es la acción integral contra las minas antipersonal. Y un elemento fundamental es trabajar en la educación del riesgo. Pero lo dijimos en el marco de la Haya. Es importante trabajar en esa educación del riesgo, pero también decirles pública y mundialmente que el ELN deje de instalar minas antipersonal donde más del 60% es población civil, es el pueblo colombiano. De manera que mientras que ellos no cesen en su actividad criminal, el gobierno colombiano no avanza al respecto. Era el consejero para la paz de Colombia, Juan Camilo Restrepo. Y pasamos ahora al tema político del día que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, todos los días también vamos abordando la política en este espacio desde el análisis, la reflexión. Y bueno, eso lo vamos encontrando tanto en el contexto nacional como internacional, y es aquí donde precisamente Adolfo Jiménez del Río nos hace un análisis de cómo están las cosas. Y a esta hora de la mañana nos trae el tema político del día. Es un segmento que ya lleva mucho tiempo y que nos ayuda también a entender en gran parte en la política, al menos a estar actualizados. Los principales temas políticos del día que los vamos encontrando, repito, tanto en el plano nacional como en el contexto internacional. Les compartimos entonces un segmento más del Café Mañanero. Vamos hasta las 10 de la mañana. Esta primera hora principalmente es para ponernos al día en las noticias más importantes, el análisis y mucho más. En el tema político del día tenemos la famosa coalición semáforo inédita entre socialdemócratas, liberales y verdes

arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Food. Pues se nota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @centralrico. El Café Mañanero. Disfrútalo. Este tema va dedicado a todos los presos políticos justamente en Cuba. Y en especial a Luis Manuel y a Michael Olsombo, que no están aquí presentes físicamente, pero sí presentes en nuestros corazones. ¡Viva Cuba libre! ¡Cuba la casa! ¿Dónde está mi gente de Cuba? Si eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis pies. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Y yo, hoy te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos cubanos que no pensamos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo W2. 60 años trancado en dominó. Bombo y platillo, los 500 de La Habana. Mientras sin casa las cazuelas ya no tienen cama. Que celebramos si la gente anda deprisa. Cambiando Che Guevara ya no tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad en un paraíso. Paradero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Bueno, ahí tenemos a Patria y Vida en los Latin Grammy. Recordemos que hay un grupo de artistas cubanos que interpretan esta canción. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad, un pueblo entero pisoteado. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada. Yo, tú, el gente de zona, de Sember Bueno. Debo decir que esta canción se ha convertido en el himno de las protestas de Cuba, la banda sonora de esta contrarrevolución. Y a propósito, encontramos hoy que se ha pronunciado Beatriz Luengo, porque ella hace parte de la composición, es autora de esta canción. Recordemos, ganadora entonces de 2 Latin Grammy por Patria y Vida. Dice que la amenazaron por esta canción y que tuvo mucho miedo. La cantautora española es una de las compositoras entonces del tema que se ha convertido en el himno para los cubanos durante las manifestaciones que se han vivido recientemente. La más reciente que tuvimos, la de el 15 de noviembre. Y bueno, la semana anterior, que apenas se interpretaba esta canción en la gala de entrega de los Latin Grammy, donde la canción ganó 2 reconocimientos. Cuba, que levanta su voz. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Rica gastronomía colombiana. Patacón Tostado. De jueves a martes, desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Vamos con otro apartado en el Café Mañanero. Damos cuenta a esta hora de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un apartado que a esta hora trae Carlo Angulo. Estamos hablando de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al igual que recordamos que fue un día como hoy hace 36 años cuando la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto monumental Mudéjar de Teruel junto con el Parque Nacional de Garajonay. ¿Qué más pasa un día como hoy? Pues el día de hoy se están cumpliendo ya 107 años del nacimiento de uno de los mejores beisbolistas de toda la historia, el estadounidense Joe DiMaggio. Al igual que recordamos, el día de hoy se están cumpliendo a su vez 5 años de la muerte del dictador de Cuba, Fidel Castro. Esto es lo más importante del día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Hay que sumar también, Carlo, el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Nada más y nada menos. Se está cumpliendo un año. Un año, primer aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y bueno, hoy, en celebración entonces, Día Internacional de Eliminación en contra de la violencia contra la mujer. Así es, una causa a la que nos estamos sumando. Y a propósito, más adelante vamos a tener a Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, que tiene varios actos programados para esta fecha. En el marco de ese compromiso de la erradicación de la violencia contra la mujer. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un repaso de la actualidad a esta hora. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Mucha atención. El País de España titula: la socialdemocracia gobernará Alemania en un tripartito inédito. Más titulares. Europa recomienda la tercera dosis a todos los adultos. Ahora los titulares del mundo. Carlo Angulo. El diario El Mundo titula: el PP. Los varones secundan a Aznar con la pugna interna en cuanto a lo que se piensa en el partido respecto a Ayuso, mientras que en Cataluña los jueces corrigen a Educación y establece que corresponde al gobierno pedir si se cumple o no la decisión de que se imparta el 25% de las clases en castellano. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de la región. La actualidad de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina con El Tiempo de Colombia. Una jornada cargada de gestos de paz en el aniversario del acuerdo. El presidente Duque y Santos se estrecharon las manos y Antonio Guterres alabó al país. Más titulares del principal diario de los colombianos. Las cicatrices de la pandemia, cuando el miedo destruye. Familias hablan de las consecuencias de la pandemia en la salud mental de los niños y adolescentes. Más titulares para destacar en el día de hoy. La historia no contada del cadáver 79 del Palacio de Justicia. Recordemos una toma guerrillera protagonizada por el M-19, de la que fue integrante el hoy candidato presidencial Gustavo Petro. Son los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Por su parte, el Mercurio de Chile titula con respecto a las elecciones, los votantes deberían ver de vuelta al futuro, estableciendo que ambas partes de los candidatos están en los extremos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, estableciendo que no podría ser la mejor decisión para Chile en un futuro, mientras que entre otros los titulares, viviendas desoladoras y los mejores puertos forman parte de las posibles obras que debe priorizar quien sea el próximo presidente de Chile. Vamos ahora con los titulares del diario El Clarín de Argentina. Señala al fondo, bajarán la prohibición de despidos y la doble indemnización. Fotografía de portada, el drama de los migrantes ahora en el canal de La Mancha. Se refieren concretamente al naufragio que dejó varias personas desafortunadamente fallecidas. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula, la empresa de la cuñada del juez del Tribunal Supremo de Justicia contrató con el Estado $85,000 en abonos, por lo cual ahora se está investigando a Aníbal Torres, quien es actualmente el juez en funciones. Entre otros de los titulares, el presidente Pedro Castillo, los problemas que estamos teniendo en el Palacio los tenemos que corregir. Perú no irá a unas nuevas elecciones. Vamos ahora con los titulares del diario La Razón de Bolivia. Violencia contra la mujer sube un 29% en relación a 2020. ONU Mujeres advierte falta de recursos para lidiar con el flagelo. Santa Cruz lidera las cifras en rojas y La Paz los casos de feminicidio. Entre otros de los titulares, el diario La Prensa de Nicaragua titula que de acuerdo con el INS, el régimen de Ortega proyecta un desastroso año 2022 en cuanto se refiere a la economía de Nicaragua, mientras que entre otros de los titulares, Edgar Parrales, el detenido número 42 por parte del régimen, cumplió 79 años poco antes de su detención y en este momento sus abogados y defensores tratan de llevar a cabo sacarlo de la cárcel debido a que se encuentra en un estado vulnerable de salud. La Hora de Ecuador trae los siguientes titulares, o mejor dicho, el siguiente tema. Vías carísimas e inservibles. Entre 2007 y 2017 se invirtieron $15,000 millones para asfaltar a 1.712 kilómetros de vías. La calidad de las obras fue baja, por lo que en poco tiempo se necesitó más dinero para el mantenimiento. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela titula La comunidad indígena de Venezuela se encuentra en este momento molesta al no poder elegir a los concejales que representen a su comunidad, mientras que, entre otros los titulares, el Ministerio de Exteriores de España establece que las elecciones en Venezuela no cumplieron con las expectativas democráticas. Luego de que se valorara la participación de los diversos partidos, se afirmó que los comicios regionales supusieron una mejora si se le compara con procesos anteriores, pero que sin embargo no fueron suficientes porque persisten las deficiencias por parte del régimen de Nicolás Maduro. Entre otro de los titulares, sacar a las FARC de la lista terrorista de los Estados Unidos pone en riesgo a los intereses de América en Sudamérica, y es por ello que el senador republicano Marco Rubio cree que la decisión del gobierno de Joe Biden podría incentivar a los narcoterroristas y a los regímenes como el de Nicolás Maduro a patrocinar en toda la región proyectos que desestabilicen la seguridad estadounidense. Vamos ahora con los titulares del diario El Caribe de la República Dominicana. Salud Pública dice que el COVID-19 ya es endémico en el país. Más titulares. Estados Unidos Ser corrupto y delincuente en República Dominicana no debe ser rentable. Son los titulares del principal diario de los dominicanos, El Caribe. Por otra parte, el diario El Universal de México titula: ante la ola de violencia, AMLO establece que tendrá mano dura, apoyando al gobernador de Zacatecas, diciendo que destacó que reforzará la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional en las regiones que así lo necesiten. Mientras que, entre otro de los titulares, el día de hoy se están cumpliendo 30 años de la última presentación en vivo de Freddie Mercury, el líder de Queen. 30 años, es decir, que murió después de una presentación. Efectivamente, cuando ya se encontraba en su estado progresivo debido a la enfermedad del VIH. Bueno, dejamos hasta aquí entonces los titulares de los principales periódicos. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora nos trae también el avance de Latino Deportes. Y posteriormente estaremos ya con Nicky Cuervo y las notas del mundo del espectáculo. Adolfo, vamos entonces con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos impresionantes encuentros, intensos hasta el último segundo del partido. Comenzando con el partidazo de la jornada, donde el Manchester City demostró la calidad de equipo que es, remontando al PSG y venciéndolo 2-1. Un equipo muy bien estructurado, muy bien organizado y con mucha fortaleza en todas sus líneas. Y en donde Pep Guardiola ha sabido manejar los tiempos y la distribución de su plantilla, y demuestra ser uno de los grandes favoritos de llevarse esta competición. Y el Real Madrid, que ya es el único equipo español clasificado directamente a los octavos de final, y muy serio, hizo un partido ante el Sheriff, venciéndolo 0-3, y ya le da unas sensaciones de mucha firmeza en sus líneas. Y la Europa League, donde tendrá dos equipos españoles peleando sus opciones de estar en los octavos de final, la Real Sociedad y el Betis. Pero tenemos también la noticia de todos los diarios deportivos en el día de ayer, ya que le han dado un año de cárcel a Karim Benzema, según la justicia francesa. Su abogado apelará la decisión, y el cuadrangular colombiano, que está liderado en dos grupos, el A y B, con Nacional y Millonarios, y la Copa Davis, que arranca hoy con todo, y en donde veremos en acción a los 18 mejores equipos del mundo, y entre ellos están los dos equipos suramericanos, el de Ecuador y Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Turno ahora para Nicky Cuervo, que nos trae entonces noticias de la farándula, el espectáculo, la música, el cine, en fin. Nicky Cuervo. Jorge, hice esos dos. Bueno, Nicky Cuervo, parece que no le alcanzamos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ven a Barbonao y vive una experiencia inolvidable, llena de sabor, gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas y menú de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, menú especial y platos típicos por encargo. Aprovecha oferta del cubetazo. Celebra con nosotros cumpleaños, reuniones de empresas y eventos sociales. Carrera 9 de octubre 23, Masanasa. Bonao, el sabor de lo bueno. En Pasapalos podrás vivir una experiencia única si eres de paladar exquisito. Comida venezolana y más. Menú por tan solo 8,50. Primer plato, segundo plato más postres y bebida. Cachapas, patacones, combos de hamburguesa desde 5 euros. Empanadas desde 2,20. Tenemos terraza. Instagram, @pasapalos.bar. Móvil, 747-857-839 para hacer tus pedidos. Calle Brasil 31 con calle Juan Bautista. Vives 1 Valencia. Pasapalos, una experiencia única. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos.

Pochettino habló por primera vez acerca de que ha recibido ofertas por parte de otros clubes debido a que no sabe cómo terminará su periodo en el PSG para finales de este año 2021. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el hashtag Ni Una Más, recordando que el día de hoy se celebra el Día en Contra de la Violencia en Contra de la Mujer, el Día de la Eliminación en Contra de la Violencia contra la Mujer, por lo cual el hashtag del día es el hashtag Ni Una Más. Al igual que entre otras de las tendencias tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag 25 de Noviembre, al igual que el nombre de Odón Elorza. Odón Elorza está siendo comentado por parte de los usuarios, ya que en el PSOE estableció que ya está bien que dejen de utilizar a las víctimas de terrorismo para atacar al gobierno, no sean tan miserables, ETA ya desapareció, fueron parte de las declaraciones que dio el día de ayer en el Congreso y que es lo que los usuarios siguen comentando el día de hoy. Al igual que en los deportes, el nombre del Oporto y del Atleti está siendo comentado debido a sus derrotas el día de ayer, al igual que el nombre de la actriz Jennifer Lawrence, quien los usuarios están comentando el día de hoy, luego de la inesperada confesión que dio con respecto a la nueva película en la que comparte cartel junto a Leonardo DiCaprio. Se trata de la película Don't Look Up, que llega a Netflix el próximo 24 de diciembre. Y en el filme en el que comparten, el director ha explicado que básicamente la actriz le pidió fumar marihuana en una escena en la que iba a compartir únicamente con Meryl Streep para hacer un monólogo de varios minutos. El director no tuvo problema con que se drogara en el rodaje, pero la polémica llega ya que en este momento Jennifer Lawrence está embarazada y muchos hablan de si el acto se llevó a cabo mientras ya estaba en la espera o no. Muchos dicen que tal vez los tiempos no dan, pero la realidad es que cuando vean Don't Look Up tienen que tomar en cuenta de que Jennifer Lawrence había fumado marihuana al momento de grabar la escena con Meryl Streep. Muy bien, esas son las tendencias entonces en las redes sociales. Y en breve ya estará con nosotros Ransel Labatta. Bueno, yo creo que ya está por aquí. Listo. Hace muchísimo frío. Hace mucho frío en la capital del Turia. Bueno, en toda España. El invierno, de verdad, que se ha anticipado. Temperaturas de 9 grados centígrados con una sensación muchísimo menor de 5 o 3 grados. Bueno, se está sintiendo el frío en Valencia. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Latinos FM, solo temazos. Un poco de ritmo para esta mañana con Latinos FM. Ahí estamos escuchando al León de la Salsa y su bajo. Pocas veces se le hace una canción a un instrumento. Pero si hay un instrumento que caracteriza a Oscar de León, es justamente el bajo. Y aquí está con la canción Mi Bajo y Yo. Que nunca me exige, porque es fiel a mí, sin pedirme nada. Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza, lo digo de corazón y en su presencia, porque en aquellos momentos más críticos de mi vida, él ha sido mi esperanza como Dios, él es mi guía. We'll be right back. mismo en el Café Mañanero. Momento para pensar en un sitio espectacular aquí en Valencia. Tremendo swing el que tenemos aquí en el Café Mañanero con Oscar de León. Vaya canción, mi bajo y yo. Y dicho de otra forma, yo tengo mi punto de rumba. Se llama Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras número 26. Es un sitio donde vamos a disfrutar de buena salsa, buena cumbia, vallenato, bolero, lo que te guste, una balada. Tú llegas a ese sitio y te entregan un papel. Anotas tres canciones que te gusten. Pides tu licor preferido, tu bebida preferida. Te sientas, cuando quieras, te levantas, sales a la pista, baila. Recibes una atención espectacular, es un sitio confortable. Añoranzas Bar, recuerda, en la Plaza Honduras número 26, está abierto todos los días, desde las 9 de la noche y hasta las 3 y 30 de la madrugada. Les cuento que hay una excelente atención, tanto el amigo Jaime como todas las chicas que atienden allí. La verdad es que se pasa un rato bastante agradable y ese equipo precisamente le está deseando a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Y les está esperando para celebrar estas fechas tan especiales como tiene que ser. Añoranza Bar, felices fiestas. Bueno, ya está con nosotros Rance Lavata. Vamos con el entretenimiento a esta hora. El Café Mañanero es entretenimiento. Vamos con Rance Lavata, que está por aquí ya acercándose el Café Mañanero. Rancel, muy buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Recuerden que ellos son los verdaderos expertos en estética, belleza y cuidado del cabello. Salón Mathieu, Valencia. Jorgito, Carlos Angulo, señores, vengo duro y curvero en el día de hoy. ¿Qué quieres decir con eso? Tranquilo, Carlos, no te voy a robar la noticia, ¿ok? Tranquilo. Todos sabemos que Will Smith está loco de atar, pero tranquilo, que eso no me corresponde. Lo que sí me corresponde, Jorge, y aquí me pongo bastante serio, es que me ha dejado un poco en shock la noticia de la TikToker que se suicidó durante la transmisión en vivo. No sé si ya habías comentado algo al principio del programa, pero sí que te garantizo que ha dejado a más de uno sin palabras. Se trata de esta chica que ha causado conmoción la muerte de esa bloguera de moda, cuyas cenizas fueron robadas y casi vendidas para una boda fantasma. Semanas después de que se quitó la vida durante una transmisión en vivo de la versión china de TikTok. Lamentamos muchísimo este suceso. Agradecemos a los amigos de Diario Libre que siempre me hacen llegar estas notas de espectáculo. Y bueno, nada, chicos, un poco de prudencia, por favor. Las redes sociales se nos están saliendo de las manos, se nos están escapando un poco. Y creo como que debemos dar menos noticias de este tipo y alegrar un poquito la vida, que ya va siendo hora, sobre todo después del palizón en 2020 con la COVID-19, ¿no, Jorge? Pues sí, y hoy precisamente una fecha en la que estamos destacando lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Precisamente, mi estimado Rancel Lavata, dueño y amo precisamente de las noticias del mundo del espectáculo. Pero bueno, en el Café Mañanero. Vamos a entrar en contexto. Eso es. Vale. Vamos a levantar un poco. Vamos a levantar un poco los ánimos. Bueno, y aquí me voy a levantar y cómo. Vamos a ver cuántos pisos arriba, porque Jay-Z se convierte por fin en el músico más nominado en la historia de los Grammy. Ay, atención, señores. Estuve hablando de Jay-Z la semana pasada, tras abrir su cuenta oficial de Instagram. Pues hoy no vengo a hablar de los seguidores que tienen Instagram, más bien de las nominaciones que ha tenido a lo largo de su carrera. Cuenta con un total de 83 candidaturas, esto por delante de Paul McCartney. Y que tiene 81, y Quincy Jones, que tiene 80. Hasta ahora, Jones era el músico más nominado a los premios más importantes de la música, o como les llamo yo, los Oscars de la música. Aunque tras el anuncio de los aspirantes a la edición número 64 de los galardones, Jay-Z y McCartney se pusieron por delante al sumar 3 y 2 nominaciones respectivamente. Enhorabuena, Jay-Z, y a por más éxitos, cariño. Recuerden, Jay-Z, pareja de Beyoncé. Así que Beyoncé viene por ahí también, Duri Curvera, con lo suyo. Porque todo lo que él toca se convierte en oro. Jorge, ¿cómo es eso de que la canción Patria y Vida viene con documental tras... gracias a las repercusiones que ha tenido este hit, Patria y Vida, repito. Ok, se habla de la canción que se convirtió en el himno de las protestas que sacudieron la isla en julio. Hablo aquí de la canción interpretada por el cantante cubano Yotuel Romero. Esta canción, repito, se convirtió en el himno de las protestas que sacudieron la isla de Cuba en julio. Y este anuncio llegó gracias a Exile Content Studios, a cargo de que se encargará, por cierto, de la producción. Pero no es muy pronto para hablar de eso, Jorge. Yo pienso que no, que es merecido un documental. Ya es hora de un documental con toda la repercusión, con todo el impacto social que ha tenido Patria y Vida. Se ha convertido en la banda sonora, decíamos ya esta mañana, cuando comentábamos las palabras de Beatriz Luengo, que es una de las compositoras, que ha llegado a recibir amenazas por la canción y ha sentido miedo. Bueno, yo creo que sí, da lugar, meritorio, el hecho de que se haga un documental sobre la canción. Una vez terminemos el segmento de entretenimiento, vamos a estar hablando a propósito con Lucy Polo. Lucy Polo. Sí, hoy... es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así ya en mismo. Breve vamos a estar con ella. Bueno, señores, vamos a cerrar el segmento de los comentarios de Farándula, que aquí en directo estaba leyendo un par de notas y entre esas encontré una bastante peculiar. No cantes para asesinos, fue el comentario de Justin Bieber, que causó polémica por su concierto en Arabia Saudita. Esto fue un comentario que se le lanzó a Justin Bieber. Pobrecito, siempre está en medio de una que otra polémica. No lo dejan en paz. Bueno, activistas internacionales le solicitaron a Bieber que cancele su concierto en Arabia Saudita como parte de la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita, señores. Entre los activistas que le hicieron la petición se encuentra, ayúdenme aquí con la pronuncia, Hatice Cengiz, espero de haberlo leído bien, que me disculpe. Ella es la novia de Jamal Khashoggi, periodista opositor saudí asesinado en 2018 mientras visitaba el consulado de su país en Estambul. Recuerden, a Bieber se le lanzó el siguiente mensaje: no cantes para asesinos. Esto se me quedó ayer en el tintero y no quería dejarlo hoy fuera de los comentarios de Farándula. Creo que se están metiendo demasiado con este pobre chico, que lo que busca es hacerlo bien, ¿no? Bueno, ya sabes que él todo lo que hace es susceptible de muchas críticas. Un día porque fuma marihuana, el otro, en fin, va levantando polémica por donde quiera va y todo lo que hace. Y ahora porque canta en Arabia Saudita, ¿no? Sí. Madre de Dios, de verdad, señores. Vamos un poquito a relajarnos y a dejar a Bieber en paz, que lo único que hace es cantar. Bieber no es político. Vamos a politizar menos a los cantantes. Vamos a hablar de música. No vamos a mezclar la política con cultura en general. Señores, hablando de Justin Bieber, que es un cantante, por cierto, que me cae bien. Me gusta muchísimo su estilo, me gustan sus cambios. Al igual que los estilos que ofrece el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre. Burjasot Godella, línea 1, amarilla. Recuerden que allí te espera el Chamo Andrés y su equipo de profesionales, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden en las redes sociales buscarles como @ El Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Al igual que Barbonao, con una variedad amplia en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Jorge, ¿a ti qué plato de República Dominicana te gusta? Bueno, son muchos. La bandera. La bandera, arroz, habichuela y carne, o si no, espagueti con. Así decía la canción aquella de Quinito Méndez y nosotros te la interpretamos allí también en Barbonau, como presentándote el plato exclusivo, la bandera, de esta República Dominicana. Pero atención, tenemos también variedad en cuanto a gastronomía mediterránea, repito. Barbonau en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa, porque ellos sí que saben del sabor de lo bueno. De farándula sabemos nosotros, los únicos, arroba El Café con Jorge Rivera, siempre actualizada 24 horas los 7 días de la semana, arroba El Café con Jorge Rivera. Este cuerpo tropical se despide y les desea un feliz día y sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Gracias a Ransel Lavata con las noticias del mundo del espectáculo aquí en El Café Mañanero. Bueno, y vamos a entrar en contacto con Lucy Polo. Es un segmento que se llama La Voz de la Comunidad. Café Mañanero, La Voz de la Comunidad. La Voz de la Comunidad. Bueno, pues hoy, como ya lo hemos venido anotando desde esta mañana, desde el comienzo de nuestro programa, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es una de esas fechas que las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de la mujer, pues tienen marcada en el calendario de una forma especial. Yo les decía esta mañana que es la oportunidad para renovar nuestro compromiso con esta causa. Y estamos saludando a Lucy Polo, presidente de la Asociación Por Ti Mujer, una de las entidades que hoy precisamente tiene varias actividades en la ciudad de Valencia. Lucy, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y vamos precisamente con la programación que tiene la Asociación Por Ti Mujer en el día de hoy. Vale, bueno, buenos días, gracias Jorge por darnos el espacio también y esta voz. Sí, efectivamente es un día muy importante para todo el colectivo y para toda, considero que para toda la sociedad, porque es como confirmar, remarcar mucho más de que esta problemática que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujeres no se ha eliminado, ¿no? Y que tenemos que seguir aunando esfuerzos unidos para poder incidir, cambiar muchas cosas que suceden en la vida de nuestras mujeres. Hoy la organización a la cual presido efectivamente tiene una programación amplia y generalmente cada año hacemos los 15 días de activismo y realizamos actividades durante todos la primera quincena del mes de noviembre, y hoy las concluimos con unas actividades de la lectura de un manifiesto a las 11 de la mañana en nuestra organización. Eso lo venimos haciendo desde hace muchos años, con un manifiesto que nos demarca las exigencias precisamente que tenemos las mujeres inmigrantes también ante todas estas situaciones que nos acaban y acaban con la vida de muchas de ellas, ¿no? Este año el manifiesto está más encaminado, Jorge, porque sí, precisamente del total de mujeres asesinadas en el Estado español, de 38 mujeres asesinadas, 19 mujeres asesinadas son mujeres inmigrantes. O sea, es preocupante la situación. Nosotras estamos muy preocupadas porque hay que tomar medidas. Algo está pasando, hay mucha desprotección. Las mujeres inmigrantes tienen muchísimo miedo o hacia la denuncia o se sienten desprotegidas por la institucionalidad, pero hay que tomar algún tipo de medidas y de cambios en la política frente al tema de la violencia que sufren las mujeres. Estaba mencionando, Lucy, usted en las cifras de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas o por su condición de ser mujer. Pero me imagino que este también es un reflejo de la violencia en general que sufren las mujeres. Es decir, el hecho que prácticamente casi un 50% de las víctimas mortales sean inmigrantes, ese es el volumen también de las mujeres que son víctimas de violencia de género en España. Ese es el promedio también, en general. Bueno, no, vamos a ver. Hay muchísimas situaciones de violencia que sufren las mujeres, muchísimas ni siquiera llegan a las instituciones, ¿no? Al conocimiento de la entidad o las mujeres aún les da mucho miedo hacer una denuncia, hablar de la situación. Se concibe todavía en algunos casos como un problema de la puerta hacia adentro, que es donde hay que cambiar y educar a las y trabajar esa sensibilización y esa educación de que no les dé miedo efectivamente de ir a contarlo, de no les dé miedo precisamente de ir a hablarlo de lo que les está sucediendo. Ahora, ¿por qué nosotras remarcamos mucho más el tema de la sobrerrepresentación que tienen las mujeres inmigrantes en el contexto de la violencia? Claro, porque somos menos en el país, menos el número de mujeres inmigrantes, pero nos llama la atención que esa menor cantidad de mujeres inmigrantes se vea mayor en el contexto de la violencia de género. O sea, un 53%, 53.4% de mujeres asesinadas en el Estado español son mujeres inmigrantes. En las estadísticas no son minoría, desafortunadamente. No. Exactamente. Hay una sobrerepresentación. ¿Dónde está la situación y dónde está lo que a nosotros y la alerta de que nos llama la atención es qué se está haciendo? Hay que cambiar o las políticas, hay que cambiar los modelos de intervención, hay que cambiar las leyes para que las mujeres, la legislatura, para que las mujeres inmigrantes no tengan miedo. Hay que cambiar el enfoque con que se aborda en los diferentes centros la situación de la violencia. Hay que tener un enfoque intercultural, hay que mirar que las mujeres se sientan con confianza hacia la institucionalidad, que no se ponga en duda su denuncia. Eso es una parte muy importante. Y luego también que a las organizaciones de mujeres migrantes, como las nuestras, que trabajan efectivamente a pie de calle, apoyándolas, ayudándolas, acompañándolas, se les dé una mayor visibilización y una mayor oportunidades. Lucy, e inversiones en recursos también. Sí, quisiera saber en su opinión o de acuerdo con los estudios en los que usted participa o los que tiene acceso, ¿qué convierte a una mujer inmigrante en ser proclive de sufrir violencia de género? Es que, vamos a ver, todas las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, estamos ahí, no estamos exentas de sufrir una violencia. El caso de las mujeres inmigrantes, especialmente que ha sido estudiado y analizado por muchos de los estudios que ha hecho la organización, que ha hecho la Red de Mujeres Latinoamericanas, el de la cual formamos parte también, es que son las condiciones de la falta de acceso a los recursos, a los derechos que tienen las mujeres inmigrantes. Por eso, una mujer inmigrante que está en una situación irregular, una mujer inmigrante que no tiene documentación, que no tiene acceso a los derechos, que depende muchas veces de la tarjeta del maltratador, que depende económicamente del maltratador, está mucho más fácil de que sea víctima de una violencia y de que lo sufra. Que lo sufra también, acordémonos también, y siempre lo digo, la situación, aunque no tiene nada que ver, pero muchísimas sociedades de donde hemos venido, muchas veces hemos naturalizado esto como una situación más de la convivencia con la pareja. ¿Cuál es el mensaje en este día, Lucy? Hablar, buscar ayuda, intentar no quedarnos calladas por todos los medios, porque el silencio mata, o sea, es una realidad. Entender que desde nuestras organizaciones hay un espacio, hay unas hermanas, hay unas profesionales que están ahí atentas a darle la mano, a escucharlas, a acompañarlas en todos los procesos. y a sentirse de que las mujeres inmigrantes en esta comunidad y especialmente en los municipios donde estamos nosotras, no están solas. Nuestra organización está a su lado apoyándolas. Y hoy 25 de noviembre salimos precisamente a la calle, salimos a reiterarles y a decirle al Estado que tiene que cambiar muchísimas de las políticas, mirar más hacia la migración. Eso es una de las cosas que sufrimos a diario. Hoy estaremos en la estación, además de leer el manifiesto en la puerta de nuestra organización, a la cual invitamos a todas las mujeres que se quieran sumar. Es la forma de que las mujeres migrantes alcemos nuestra voz también. Estaremos en la estación de Xàtiva a las 11 de la mañana, 11 y media, y luego a las 6 de la tarde nos vamos a unir para reivindicar los derechos de las mujeres inmigrantes a tener una vida libre de violencia, a decirle al Estado español que estamos hartas de que nos asesinen, de que 19 hayan caído este año, 19 no cifras, mujeres que llegaron con una ilusión a este país, que tienen familias que han dejado menores. Entonces es eso, y son familias que se desarman totalmente. Siempre que hay un asesinato de esto, se desintegra una familia y una sociedad. Lucy, una vez más le ratificamos nuestro humilde apoyo. Aquí está este espacio, siempre para las campañas. Dicen por ahí que una sola golondrina no hace verano, pero sí que se empieza. De manera que seguiremos atentos a cada una de las actividades de la Asociación Por Ti Mujer. Y vamos también destacando todas aquellas personas, todos aquellos sectores que se van sumando a esta causa. Decía esta mañana que cada vez son más las personas que se van involucrando en este tipo de luchas, de manera que no está usted y su organización sola, o la ONU, las mujeres solas en esto. Reciba también todo nuestro apoyo. Y agradecerles evidentemente que se tomen la vocería, que se tomen esta lucha en defensa de las mujeres que sufren en silencio. Hoy, a propósito, está previsto un reconocimiento a Jorge Celedón. Estamos escuchando aquí de fondo una canción que se titula Acércate al amor, una de las tantas que tiene el artista en su repertorio, alusivas precisamente a los derechos de la mujer y en contra de la violencia de género. Hoy justamente la asociación le va a otorgar un reconocimiento. Quisiera precisamente que nos hablara un poquito acerca de este detalle. Sí, vale. Bueno, de verdad, primero que todo, considero que la lucha es de todos, ¿no? Y de todas. Siempre hemos entendido que aquí hay que sumar. En el caso de Jorgito Celedón, o sea, la situación es... Nos llama la atención que por el género que él lleva, como el vallenato, que es uno de los géneros donde a través de toda nuestra historia hemos visto cantidades de canciones que son machistas, cantidades, y de pronto aparece un artista de estos cantándonos y sumándose a esta lucha, nos parece también que es de aplaudir, que es de apoyar y que es de resaltar también, ¿no? Y lo invito a que no sea solamente una canción, sino que dentro de esos de su proyecto de vida como artista incluya esta lucha también, que la generalice, que la lleve a nuestro país, porque bastante que se necesita. Entonces, desde nuestra organización queremos hacer este reconocimiento, y cuando las cosas se hacen bien, también hay que aplaudirlas, y eso es una, y cuando se procede bien y cuando se suma una persona de esta envergadura también, es importante tener en cuenta y resaltarla. Gracias a Jorge, a ti, gracias a Jorgito Celedón también por esta oportunidad, y decirles que su compañía, su apoyo, su alianza nos hace más fuerte también, pero necesitamos que esto sea una bandera de su proyecto también artístico, ¿no? Que no sea una canción, que sea una bandera de su proyecto artístico, porque va a tener a muchísimas mujeres a su alrededor, porque van a apoyar realmente su propuesta. Muy bien, Lucy. Un abrazo. Sabemos que la agenda hoy de verdad está repleta y ahí estaremos. Un abrazo y vale, que tenga un feliz día.

en su más reciente biografía publicada, que se llama Will. El actor de 53 años comentó acerca de que fue luego de varias sesiones con un asesor de sexo tántrico y varios rituales con ayahuasca en el Perú, que fue como pudo solucionar con respecto a sus pensamientos, ya que establecía: debido a mi educación cristiana, incluso mis pensamientos eran pecados. Lo que hice con este tratamiento fue limpiar mi mente y permitirme saber que estaba bien ser como soy y ser quien soy, y que no me hacía mala persona los pensamientos de creer que otra mujer era hermosa a pesar de ya tener 26 años casado con Jada. Fueron parte de las declaraciones que han dado la vuelta al mundo luego de que Will Smith se declarase que había sufrido adicción al sexo y, más allá de ello, que había desarrollado aberración al mismo debido a la adicción que tuvo en su juventud. Vaya problema tan particular. Will Smith. No sé, es algo que seguramente se va a comentar muchísimo en las redes sociales. Comidilla para las redes sociales. Seguramente. Will Smith también ha sido de esos actores que en los últimos años se ha hecho como más público. Cada vez publica más acerca de su vida en su canal de YouTube. Ahora ya está publicando su primera biografía, que se llama Will, el libro. Y creo que son ese tipo de detalles de una estrella tan excéntrica, de una persona que también lleva tantos años en esto, desde hace 30 años que Will Smith se encuentra en el tope de Hollywood, y es por ello que hay muchas historias y cada vez más declaraciones que pueden dejar boquiabierto a más de un fanático. Personaje del día en el Café Mañanero. Nos aprestamos ya inmediatamente a abordar la información deportiva, y lo hacemos a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Es un restaurante mediterráneo. Sí, y también estamos a nombre de House & Express, una nueva inmobiliaria en el mercado valenciano. House & Express. Pisos, alquileres, igualmente traspasos, además seguros y reforma. House & Express. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Comienza la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes, a nombre de House & Express, inmobiliaria, y también a nombre de Brasas y Calderos, restaurante. Restaurante mediterráneo, Brasas y Calderos. Bien, entramos en materia. La portada de nuestro programa, sin duda alguna, la Champions. Resultados dispares para los equipos españoles en el cierre de la jornada de Champions. Hablamos del Real Madrid, que logró una importante victoria y ya está clasificado para la siguiente fase. Lo ha hecho de forma anticipada. Y el Atlético de Madrid, que no ha podido con el Milán. Ha caído en su propio Wanda Metropolitano. Y esto es complicarse la vida. Adolfo Jiménez del Río nos tiene precisamente todos los detalles de la Champions. Definitivamente, Jorge, la Champions es una de las mejores competiciones del fútbol europeo y quizá mundial, porque anoche, rematando la jornada 5 de la fase de grupos, vimos impresionantes encuentros que estuvieron intensos hasta el último minuto, como el partido entre el Manchester City y el PSG, el partidazo de la jornada, un partidazo en el cual demostró el Manchester City porque es uno de los grandes favoritos de llevarse esta competición. Una remontada sobre un PSG durísimo en su delantera, que fue cayendo poco a poco en desgaste, y un Manchester City que no perdió la estructura ni en el último segundo del partido. 2-1. Y es que el equipo de Guardiola cada vez se ve más fino para sacar adelante sus partidos. Otro partidazo de la jornada fue el del Atlético de Madrid, que jugaba aquí en el Wanda Metropolitano en España, recibiendo al Milán de Ibrahimovic. Un Milán que demostró su fortaleza y con una excelente participación por parte del jugador sueco, venciéndolo 0-1 y poniendo totalmente en la cuerda floja al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que queda obligadísimo de vencer al Oporto del colombiano Luis Díaz. ¿Podrá el Atlético de Madrid vencer al durísimo Oporto en su casa? Pero otro partido interesante fue el del único equipo español que ya está clasificado, el del Real Madrid, que goleó de visita al Sheriff 0-3 y consolida la seriedad que le puso al partido y la dirección estratégica de Ancelotti para llevarse este partido y convertir al Real Madrid en el primer equipo español clasificado. Otros resultados fue el del Club Brujas, que cayó goleado ante el Leipzig 0-5 sin ninguna trascendencia en la clasificación. Pero el golpe más duro fue para el Dortmund, que cayó ante el Sporting de Lisboa, que se ha clasificado goleado 3-1. Un Dortmund de Haaland que queda por fuera de esta competición. Un partido interesante, el del Besiktas, que comenzó ganándole al Ajax, pero que no logró vencer esa delantera poderosa del Ajax, que fue remontando hasta vencerlo 1-2. Y el Inter de Milán, que venció al Shakhtar 2-0 y le da la seguridad de estar clasificado en la próxima competición de los octavos de final. Por lo pronto, la clasificación general ha quedado de la siguiente manera. En el grupo A, el Manchester City ya clasificado con 12 puntos, seguido del Paris Saint-Germain, también clasificado con 8 puntos. En el grupo B, el Liverpool ya está clasificado con 15 puntos, ha hecho pleno total, otro de los grandes favoritos por llevarse esta competición. El Oporto se queda con 5 puntos por encima del Milán, que tiene 4, y del Atlético de Madrid, que tiene 4 puntos. Y volvemos a repetir, ¿podrá el Atlético de Madrid desgonzar de la tabla al Oporto en el último partido de esta fase de grupos? En el grupo C, el Ajax clasificado con un pleno de 15 puntos, seguido de otro ya clasificado, el Sporting de Lisboa, con 9 puntos. En el grupo D, clasificado el Real Madrid con 12 puntos, seguido del Inter de Milán, también clasificado con 10 puntos. En el grupo E, el Bayern Múnich, clasificado con 15 puntos, con otro pleno, seguido del Fútbol Club Barcelona con 7 puntos, pero muy cerca tiene al Benfica con 5 puntos. Y ahí también peligra la clasificación del equipo culé. Y en el grupo F, el Manchester United con 10 puntos clasificado, seguido del Villarreal, pero con 7 puntos, pero enseguida está el Atalanta con 6 puntos. Un Atalanta que lo esperará en su estadio al Villarreal en la última jornada. Y el Lille en el grupo G lidera con 8 puntos, seguido del Salzburgo con 7. El Sevilla tiene 6 y también lo tiene complicado para clasificarse en la última jornada. El Chelsea clasificado en el grupo H con 12 puntos, seguido de la Juve también con 12 puntos clasificados. Gracias, Adolfo. Vamos con las reacciones del compromiso entre el Real Madrid y el Sheriff, o Sheriff Real Madrid. Toni Kroos, uno de los que se hizo presente en el marcador, fue elegido el mejor jugador. Debo decir que marcó David Alaba. Abrió la cuenta en el minuto 30, aumentó en el 45 Kroos y cerró la cuenta Karim Benzema en el 55. Gran partido del Real Madrid. Escuchamos entonces al protagonista del compromiso, Toni Kroos. 20 minutos aquí, pero creo que después controlamos el partido bien, hemos creado ocasiones, hicimos los goles en momentos buenos también, y al final creo que una victoria muy, muy merecida. Y bueno, claro, al final estamos felices hoy. Que estamos clasificados y está. De momento bien, pero la verdad es que yo estoy también como equipo, entonces yo soy una parte y si el equipo funciona bien también mucho más fácil para mí, pero claro, intento a jugar mi juego. A veces si puedo adaptar uno o dos goles, mucho mejor, pero intentar a jugar mi juego, esto funciona bien de momento, pero como siempre he dicho, premios individuales no me interesan mucho. Pero son bienvenidos. Bien, pasamos de la Champions a la Europa League. Recordemos que tenemos en acción dos equipos españoles. Pero anoche también tuvimos el buen fútbol de la Europa League. comenzando con el partido en su jornada 5 de 6 entre el Sparta de Moscú y el Nápoles. Un Sparta de Moscú que no desperdició la oportunidad de jugar en su casa y venció al Nápoles de David Ospina 2-1. Eso sí, desafortunadamente, el Nápoles no contó con la titularidad del arquero colombiano. Y para hoy, a las 6:45, tendremos el Estrella Roja, que recibe al Ludogorets, el Rapid Viena, que recibe al West Ham a la misma hora. A la misma hora estará el Midland, que recibirá al Braga. Pero también tenemos a la misma hora al Dinamo de Zagreb, recibiendo al Gent. Lo mismo que al Betis, que recibe al Ferencváros, 6:45. Un Betis que viene con ganas de continuar en ese ascenso de su fútbol. El Galatasaray recibe al Marsella a la misma hora, lo mismo que el Leverkusen, al Celtic. Y a las 9 de la noche, el Olympiacos recibe al Fenerbahce, el PSV al Sturm, el Rangers al Sparta de Praga, el Leicester City al Legia, el Frankfurt al Antwerp, el Mónaco a la Real Sociedad y el Brondby al Lyon. 9 de la noche, una Real Sociedad que tendrá que demostrar que tiene equipo para luchar esta Europa League. Bueno, hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona. Su muerte ha estado rodeada de misterio, al igual que su vida. Ayer nos enterábamos, incluso por parte del médico que lo atendió, el último que lo atendió, de que fue enterrado sin corazón, por temor a que sus seguidores profanaran la tumba y le extrajeran el órgano. De Diego Armando Maradona, pues, toda una leyenda. Nos quedamos evidentemente con su magia, con el balón, con sus gambetas, en fin, todo lo que le aportó al fútbol. Vamos entrando ya en la recta final, Adolfo. Vamos con, bueno, me comentabas que hay cuadrangular colombiano, el fútbol colombiano, algo de información del fútbol colombiano. Y en la Liga Colombiana ya está definido el cuadrangular de este 2021. Y es que tras jugarse la fecha 20 de todos contra todos, Atlético Nacional, Millonarios, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla, Deportivo Pereira, Alianza Petrolera, Deportivo Cali y América de Cali estarán en esta fase semifinal distribuidos en los dos grupos. Nacional y Millonarios, primero y segundo respectivamente, son las cabezas de serie. Y es que el cuadro verdolaga estará en el cuadrangular A y el embajador en el B. Ambos también están en la pelea por quedarse con la reclasificación, que la lideran con 77 puntos, acompañados por el Tolima, el Junior de Barranquilla, que está en el cuarto lugar con 69 unidades. Y finalizamos con información del Mundial de Clubes. En el día de ayer, Jorge, definieron la fecha en la cual se celebrará el sorteo de los mejores clubes del mundo. Y es que el próximo lunes 29 de noviembre a las 5 de la tarde tendrá lugar en Zurich el sorteo que decidirá los enfrentamientos del Mundial de Clubes de la FIFA 2021. La ceremonia virtual se retransmitirá en directo por FIFA.com a todos los territorios del mundo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por la información del Mundial de Clubes y de todo el fútbol, los deportes en general. Hoy prácticamente nos fuimos de fútbol. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo y Elfran Herriera hoy no pudieron estar. Bueno, mañana ya seguramente se reincorporan. Y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención. Que tengan un resto de día muy feliz. Ya por aquí viene Rubí con M de Mujer, hoy en una fecha muy especial. Un abrazo para todas.